luego del recreo y de la etapa de producción, porque siempre en el recreo estamos tratando de sacar alguna llamada al aire. Estamos intentando comunicarnos con algunas compañeras de tiempo completo que anduvieron por el sindicato, movilizadas. Pero seguimos con el tema que te habíamos cortado, Gabriela. Sí, bueno, con respecto a la plataforma 2005-2010, el primer punto era que todo el resto de los docentes que no corresponden al sistema primario tuvieran su cuota mutual. Y el segundo punto es la equiparación del salario de primaria con secundaria. Entonces, el primer punto ha sido resuelto y pasaríamos al estudio de del resto de los puntos, ¿verdad? Y actualizar esa plataforma en función de lo que se ha vivido durante estos 5 años. Hay una compañera veterana en la escuela que el otro día, hablando de presupuesto, me decía: ¿sabes qué es presupuesto? Es esto. Y se agarraba la túnica, que estaba transparente, esas túnicas de acrocel viejas. Mira, la tengo hace 20 años, me decía la veterana, compañera madura, digamos. Y nunca recibí de primaria nada para comprarme una túnica. Y dice la compañera: somos los únicos empleados públicos que no recibimos nuestros uniformes de trabajo, que además estamos obligados a usar. Acá hay porque una si testigo. Te obligan a usar algo, te lo deberían dar, ¿verdad? Te digo cómo está la túnica de Gabriela, mejor no te digo. Más vale ni no, saber. Mejor bueno, no saber. Fotos, para colgarla en el Facebook. La voy a poner en el Facebook, prometo. Bueno, porque eso también es presupuesto, ¿verdad? Eso también es presupuesto. Y bueno, entonces continuar con la actualización de esa plataforma, con algunos de los puntos que ya dijimos anteriormente y con otras cuestiones que han surgido, ¿verdad? Como por ejemplo, el pago de las coordinaciones, que está todo en estudio, ¿verdad? El salario vacacional, hay muchas cosas. Pago de coordinaciones, salario vacacional, pago del trabajo, de todas las horas trabajadas, teniendo en cuenta el grado. Pero también decíamos que hay otras cosas que no son salario, que también se tienen que trabajar dentro del presupuesto. Por ejemplo, toda la cantidad de programas que hay dentro de la ANEP, que nadie, los maestros ni saben que existen. Maestro a la orden, a la orden, maestro más maestro, maestro comunitario, tiempo completo, tiempo extendido, escuelas saludables, escuelas disfrutables, escuelas no sé cuánto. Todas tienen gente de repente, que técnicos y gente que es necesaria en las escuelas, pero a nuestro entender no se está aprovechando como se debe. Muchas veces los maestros no saben ni que existen esos programas. Entonces, de repente, evaluar esos programas y ver si es pertinente eso o la forma de organizar toda esa cantidad de técnicos y gente que hay es otra. Por ejemplo, ahora se llamó a asistentes sociales, 85 cargos habían para asistentes sociales, 40 asumieron. Hubo un concurso, es como de locos, pero algo está pasando que la gente no asume los cargos. Deberá tener que ver con condiciones de trabajo, bueno, y seguramente con salario. Exactamente. Entonces, evaluar todas esas cosas nos daría pautas. No evaluar desde la institución, evaluar desde los maestros, desde los sentires, porque también es bueno, y los sindicatos no tienen por qué hacer unos mecanismos enormes de evaluación para dar cosas científicas. Los sindicatos tienen que acercarse a los maestros y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, de repente proponer y ver cómo se va a organizar las cosas. ¿Podemos empezar un poquito con tiempo completo? ¿Cómo no? Tiene que ver con lo que estabas diciendo. Porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Maestros que se acercan y que proponen cosas del sindicato. Iba todo enganchado y ahí está. Son maestros que se acercan y proponen cosas del sindicato. Hay como dos vertientes de maestros de tiempo completo que están haciendo cosas y que se están acercando al sindicato, que se convocan para el martes 27 juntos. Para discutir algunos aspectos de tiempo completo. Gonzalo está en uno de esos grupos que se juntan el martes sí, que viene, ¿verdad? Ayer estuvimos casualmente llamando a todas las escuelas de tiempo completo, mandando mails a todas las escuelas de tiempo completo de Montevideo, aunque el tema es nacional. Y les voy a leer la carta que le mandamos a las compañeras vía mail. Dice: es preocupación de las maestras de tiempo completo el manifestar la intención de regularizar una situación de hecho que se arrastra y que viene desde los orígenes del área. Luego de haber realizado consultas en lo referido al tiempo y horas de trabajo, encontramos que los colectivos docentes semanales no son parte del horario normal, sino que formarían parte, sin duda, de tiempo extra trabajado. Uruguay avala y suscribe todas las ordenanzas impartidas por la OIT. De allí se desprende que el hecho de trabajar 7 horas y media de forma continua equivale a 8 horas, ya que por nuestra especial tarea no podemos tomarnos la media hora de descanso correspondiente a todo trabajador. Por lo tanto, desde hace años, los maestros de tiempo completo trabajamos 2 horas y media gratis por semana, luego de una extensa jornada, evidentemente serían para el OIT horas extras. Reafirmamos, por otro lado, la importancia trascendental que tiene para el modelo tiempo completo estas salas y colectivos docentes. Por eso es que reclamamos el pago correspondiente a esas horas extras. Este material está llegando, ya llegó, a todas las escuelas de tiempo completo vía mail. Nos faltaron 3 nada más. La 175, que no nos contestaban el teléfono. La 151 y la 376, que todavía no tiene teléfono. Pero las demás, a todas las demás escuelas... Nuevita la 376. Esa es la de allá, de ¿cómo es? ¿De Santa Catarina? La 376 es de conciliación. Porque no está funcionando. No está funcionando. Claro, sí. Todavía no está funcionando. Hay algunas que pasan en mayo a tiempo completo. Sí. Todo eso gracias al nomenclátor de Ademo Montevideo que usamos ayer en la escuela y pudimos realizar este trabajo. Este trabajo va a quedar actualizado. Salvo el 203 a Villa García, que no existe más, lo demás está actualizado. Y este trabajo va a quedar para Ademo Montevideo con los mails y los teléfonos de todas las escuelas a tiempo completo. Como forma organizativa, aunque siempre dijimos que apelábamos a un sindicato de maestros y no a un sindicato por áreas ni por chacras, pero evidentemente cada uno tiene sus particularidades y bien, el sindicato las atiende a todas. Hay lugares que son bastante específicos y está bueno reunirse así para luego llevar al colectivo, ¿verdad? Una cosa es reunirse y analizar el trabajo dentro del área y otra cosa es resolver que el área es el ombligo del mundo. Exactamente. Entonces hay que separar un poco cuando uno dice no queremos un sindicato por área, no lo queremos por área, seguro que no. Las reivindicaciones de los maestros son de todos, no son de tiempo completo, especial o de práctica, pero sabemos que hay asuntos que son particulares y está bueno que los traten los involucrados para luego llevarlos al colectivo. Esta forma que tienen estos compañeros que empezaron a hacer ayer esta movida de llamadas y correos es en cierta manera complementaria de otras compañeras que al mismo tiempo y por los mismos temas fueron al sindicato y estuvieron hablando con gente del secretariado. Y lo que hacemos, los que estuvimos en esta movida de la carta y del correo, es sumarnos a la reunión del martes 27 en Casa del Maestro a las 19 horas. 19 y 30, así que te da tiempo martes de ir a tu 27, casa 19 y 30. Ayer se reunió un número bastante grande de maestros de tiempo completo que estuvieron analizando entre ellos estos temas. Nosotros estamos tratando de comunicarnos con una compañera que estuvo en esa reunión y la verdad su teléfono no funciona. Entonces le decimos a Celina, que era la compañera que había quedado con la delegatura de la palabra en el programa, que de todas maneras pueden venir cuando quiera. El sábado. Claro, pueden venir cuando quiera. Pero la convocatoria ahora de la reunión esta que se autoconvocó esta gente va a ser bastante más grande. Bastante más amplia. Porque hay un montón de gente pensando en lo mismo. Pensando en el asunto de las suplencias en tiempo completo, que es imposible conseguir un suplente para tiempo completo. Entonces, de repente, ahí se puede... Hay experiencias buenas para generalizar. Claro, hay uno de los programas, Maestro, ¿cómo se llama? Tiene varios nombres, se llama Maestro Adjunto y a la Orden de Dirección, que se crea, es mi caso, yo hace 2 años que vengo eligiendo este cargo, en elecciones de cargo, aclaro por las dudas, sí, no es un cargo pensado para una persona o para un nombre y un apellido, sino que es un cargo pedido por la comunidad, en este caso de la escuela 139 de Manga Rural, allá en Capra, Camino Repeto. Porque, ¿qué pasaba? Lo mismo que pasa en otras escuelas, pero capaz que un poco amplificado, porque a esa escuela tenés muy difícil acceso, ¿verdad? Claro. Cuando falta una maestra, un día, 2, 3, 4, 20 días, no hay quien tome suplencias en tiempo completo. Y esos niños, de primero, segundo, tercero, quinto, de inicial, quedan sin maestros durante todo ese lapso, hasta que el titular se repone o vuelve de la licencia solicitada. En el caso de la escuela 139, hace 2 años que funciona una experiencia, pensamos nosotros, muy buena, y hemos tratado de darle un perfil bastante interesante al cargo, maestro adjunto a la orden, residente en la escuela, que vos cubrís cuando los compañeros faltan, y cuando no falta nadie, vos encarás una serie de proyectos a la interna de la escuela como una especie de maestro coordinador. Te encargas, por ejemplo, de coordinar todas las salidas didácticas, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la CXO, el flasheo, la reparación, de lo que son los otros proyectos tipo de campamento, apoyatura en otro tipo de cosas, más allá que no es un maestro de apoyo. Es algo así, en definitiva, como una especie de cargo, entre comillas, de subdirección, que se crea para alivianar este tipo de cosas en las escuelas de tiempo completo. Primero, y antes que nada, la falta de compañeros. Cuando alguien falta, este maestro los cubre. Y segundo, coordinar una serie de proyectos institucionales y que andan ahí en la vuelta en las escuelas. Y claro, y que no es lo mismo plantear que es un cargo por todo el año que plantear que son suplencias cortas. Cuando se pone un cargo así, se garantiza que ese cargo se elige y va a estar todo el año. Cuando aparecen las suplencias, la gente ya está en otro lado y no elige una suplencia que te lleva todo el horario. Y por supuesto que este cargo es muy barato para primaria, porque no es una hace trabajo de subdirección, pero no se le paga como subdirección, cobra como maestro. También existe el maestro a la orden, que cubre medio horario en tiempo completo. Pero aparte hay uno para no sé cuántas escuelas, y vos tenés como que golpear la mesa rápidamente cuando te enterás que algún maestro tuyo falta, para que esa maestra o ese maestro llegue a tu escuela y cubra 4 horas del tiempo. Bueno, es una locura. Es una locura, pero es lo que hay a mano. Bueno, de esta cantidad de programas raros es lo que hablamos. Hay que evaluarlos. Algunas experiencias pueden ser buenas, otras nefastas. Entonces estas cosas hay que evaluarlas y ver cómo se sigue. Otros temas que se hablaron ayer en la reunión fue la presencia o la población que hay en tiempo completo de niños diagnosticados para lugares especiales que no resisten las 8 horas y que que es un problema para la institución abordar estas particularidades, ¿verdad? Muchos temas se hablaron, muchos. Quedaron todos para discutir, seguir discutiendo con más gente. ¿Puedo decir otra reunión que hubo? ¿Pero cómo no? Hubo otra reunión de maestros directores. Exactamente. El día jueves. Se van a reunir todos los jueves a las 18 horas en Casa del Maestro. Están convocados entonces los directores todos los jueves a la Casa del Maestro. Con varios temas. Repensar el rol del director, que tiene que ver con varios temas, no, es un tema enorme. Uh-huh. Es repensar el rol del director. Entonces ellos nos dejaron un material ahí, porque con Gabriel estábamos en el secretariado de la FUM, y nos dejaron un material que agradecemos, que dice: en el centro de las miradas, el maestro director. Nos reunimos los jueves a las 18 en la Casa del Maestro a repensar el rol. Entonces ellas dibujan un ojo, en el centro está muy abierto y con pestañas muy grandes, está el maestro director, y en las pestañas salen las variadas tareas del maestro director. Entonces el maestro del director tiene que coordinar con el MIDES, coordinar con Presidencia de la República, coordinar proyectos, coordinar con el INAU, coordinar con el Ministerio de Salud Pública, tiene que llevar el libro de caja, tiene que encargarse de Hacienda, tiene que encargarse del contacto con jurídicas, tiene que encargarse de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el personal no docente, con el personal docente, tiene que reunirse con las inspecciones, tiene que llevar adelante todo lo que tiene que ver con alimentación y con comedores, tiene que llevar adelante todo lo que tiene que ver con arquitectura dentro de la escuela, y tiene que llevar adelante todo el relacionamiento con talleres y para ver el asunto de mantenimiento en las escuelas. Poca cosa tienen que hacer los directores, ¿no? A veces desde el punto de vista del maestro común, el maestro de clase, se escapa un poco a veces no se entiende la perspectiva que tiene que encarar el director desde su lugar de laburo, que es así como ese ojo con múltiples pestañas. Claro. Todas ellas importantes, y en este caso a veces no se entiende, a veces el hilo no se corta por lo más débil, que sería el maestro de clase, sino que muchas veces se corta cuando hay un problema por el lado del director, que tiene que sacar la cara por un montón de cosas. El hilo se corta por el sándwich, el relleno del sándwich, el rellenito el relleno del sándwich. Los directores están sobrecargados, están sobrecargados de funciones administrativas, básicamente. La función que a nosotros nos gustaría que el director tuviera más tiempo es la de orientación, la de mismo encargarse de la orientación pedagógica, que es para la que no tiene tiempo habitualmente. Que es para la que no queda tiempo, porque el sistema exige mandar planilla de esto, planilla de aquello, ir a tapar un buraco, tapar el otro. Ahí está. Arreglar la cisterna, arreglar allá, y quedas. Gabriela, que hace rato que estás ahí, nosotros hablamos. Una aclaración, que es para todos los directores de todas las áreas. Los directores de todas las áreas, exactamente. No es solo ni común ni tiempo completo, sino que para todos los directores está esta convocatoria para los días jueves ¿a qué hora, Carla? A las 18 horas. A las 18 horas en Casa del Maestro. Le dimos la bienvenida el jueves pasado. Y bueno, y están a las órdenes para venir a la audición, publicar en el periódico y todos los canales del sindicato. Exactamente. Nosotros... saludamos estas iniciativas de los compañeros de reunirse y empezar a trabajar sobre cosas puntuales que aporten a todo el sindicato. Aparte, mejores direcciones y roles de directores mejor definidos, con más tiempo hace mejores escuelas. Sí, y también congratularnos que todo el mundo, tanto de tiempo completo como de estos maestros directores, estos compañeros maestros directores, acuden a su sindicato del que son parte, optan por el espacio para sindical, reunirse y para trasladar vía DEMU todo lo que son sus reivindicaciones o sus quejas, sus problemas. Que sepan todos que todos tienen espacio en nuestro sindicato. Exacto. Bueno, estaríamos abordando ahora el tema de lo que está pasando aquí enfrente, el Congreso Pedagógico organizado por la revista Quehacer Educativo de la Federación Uruguaya de Magisterio. El Congreso comenzó ayer a las 13 horas, más o menos, y culmina hoy. ¿Qué es un congreso pedagógico? Porque hay gente que no son maestros, están escuchando y dicen, pero ¿qué es un congreso pedagógico? ¿De bueno, qué hablan ahí? Técnico. Técnico. El congreso... No le gusta el gobierno, entonces. El congreso pedagógico, los temas, es la conferencia inaugural fue transformar la enseñanza, transformar el trabajo docente. Después hubo paneles sobre investigación educativa en la escuela pública uruguaya. Hoy comenzó con una excelente exposición en su conferencia del Zagati y el derecho de los docentes a seguir formándose. Excelente conferencia. Y continúa con diferentes temas como el plan Ceibal, maestro comunitario, etcétera, etcétera. Y tuvimos el agrado de el único al que se le dio la palabra fue al inspector jubilado de Florida, Don Castrillón. Excelente exposición, un gusto, un placer escuchar a maestros veteranos que han vivido en otras épocas y, por ejemplo, él decía que fue alumno de Julio Castro, con un orgullo hablando de sus experiencias y fue formidable. Y todo lo que tiene que ver con la formación de maestros y profesores ha sido muy interesante la exposición y tomarlo desde el punto de vista que si nosotros defendemos el derecho a la educación por parte de los niños, tenemos que defender también el derecho a nuestra formación permanente. Esa fue la conferencia que con la que hoy participamos. Bueno, los compañeros están allí en el Salón Azul de la Intendencia y culmina hoy cerca de las 17 horas, es el cierre de este congreso, que después vendrán los apuntes de las diferentes conferencias en la revista Quehacer Educativo y en la Federación. Bien, tengo una cosa, unos mensajes acá. Me mandan un mensaje diciendo que hoy salió un artículo sobre tiempo completo en El Observador. Ah, bueno, lo leeremos. Bueno, hablando de las bondades de tiempo completo, al parecer. Deben haber ido a la misma escuela que fueron los de probablemente del Espectador. Lo del 810. O levantaron de ahí. Estas movidas de prensa son Dice que antes era polémica y ahora genera consensos y esperanzas. No sabemos bien no lo leímos, por lo tanto no podemos decir, pero gracias por mandarnos el mensaje de contención social y no de educación. Otra cosa, nos mandan un mensaje acá diciendo que el área ya no es área. Cierto, tiempo completo no es un área, es común con tiempo extendido, es uno de los por eso decimos, es uno de los tantos programas que hay en este momento en primaria. El tiempo extendido puede ser tiempo completo como hay acá, o algunas otras experiencias que nos pero aparte nos hagamos trampa, no nos hagamos trampa al solitario, sigue funcionando como área en un montón de aspectos y sigue siendo privilegiada en un montón de aspectos tiempo completo. ¿Privilegiada en privilegiada en una serie de cosas, llegada de materiales, estar bajo la égida del nuevo MECAEP, MECAEP 3, las inspecciones siguen siendo particulares, o sea, más allá que el área jurídicamente no existe más, digamos que sí existe. Tiene sus particularidades y sus formas de ser tratadas desde los consejos y desde la política de los gobiernos de turno. Ese ruidito no fue un ratón, es los papeles. Son porque papeles que me los desdobla, Gabriela. Porque tenemos un saludo. Sí, pero yo lo iba a leer, yo sabía que lo tenía doblado. Tenemos un mensaje de Alicia que dice: felicitaciones por el programa y la música muy buena, muy integradora. Alicia es una psicóloga que nos escucha y que nos alegra mucho que nos escuche gente aparte de los maestros. Sabemos que nos escuchan y nos alegra mucho. Hoy estuvimos mirando los diarios aquí en la computadora de estudio de la 36 y no había ningún tema de educación, y de hecho no lo hay en ninguna portada, tampoco del Observador. Lo único que dice el Observador es una noticia vieja de paro en el Liceo 11. Seguramente dentro del diario debe estar esta visita a tiempo completo, pero nosotros no tenemos acceso desde aquí, ya que lo que tenemos es la página observa.com. A nivel de portada, en ningún diario es titular la educación. Si yo les leyera los titulares que hay, verían que estamos como fuera del mundo nosotros hablando de estos temas tan poco importantes para la gente. Bueno, y una última invitación. Para la prensa. Para la prensa. No para la gente. Yo creo que la prensa no refleja a la población. Hagan el intento y vean los titulares que hay hoy en los diarios y compárenlo con lo que estamos trabajando hoy aquí. Una invitación más, que ya estamos por terminar. El 3 de mayo a las 18:30 en Casa del Maestro se reúne el nuevo grupo que está organizando el viaje de pedagogía 2011. Sale en enero, el 13 de enero, y vuelve el 31 de enero para participar en el Congreso Pedagógico en La Habana y además visitar la isla, ¿verdad? Seguramente México también. Y seguramente México también. Bueno, los compañeros nos pasan que el 3 de mayo, 18:30, segunda reunión del Grupo de Pedagogía 2011, y esto se financia, como siempre, con rifas y a través del Banco Comercial. Y la agencia de viajes es Amfitravel, como la agencia anterior. Así que no es aquella que todo el mundo... Es una nueva y muy buen resultado. Los compañeros que fueron el año pasado vinieron muy contentos. Muy bueno. Gente que conocemos desde el año 99. Exacto. Así que hay un conocimiento con la gente del sindicato. ¿Saben quién apareció por mensaje de texto? No. ¿Quién? El Indio Tacuabé, 33. ¡Ay, qué hacía tiempo! Saludo al Indio, compañero de una compañera de Afuprim, que siempre nos llamaba. Hoy no dimos el fono arcilla al aire, sin embargo, el Indio Tacuabé lo tiene registrado. Sí, como un todos. Saludo para todas ustedes, para todas las compañeras, dice. Ay, ahí. Gracias. Para Fefe, pues el Indio es oyente de toda la radio, ¿viste? Así que estamos volviendo los oyentes, porque después que llegó el último ciclista empezó el año, ¿no? Cierto. Bueno, así que estamos con los saludos finales para Silvana. Exacto. Para Daniel, uh-huh. Integrantes naturales de este programa, uh-huh. Para todos los compañeros que están acá enfrente en el Congreso, para los que se están despertando y recién pusieron este programa, felices en sus sábados de descanso. Para los compañeros que están trabajando todavía en las salas de contexto crítico, uh-huh. Que debe haber muchas escuelas en ese caso, y para la gente en general. Carla, si no tenemos más nada que decir, nos estaríamos despidiendo. Vamos a recordar las reuniones que tenemos. Muy bien. Vamos a recordar que todos los jueves se reúnen los maestros directores repensando el rol. Ahí está. Vamos a recordar que el 27, el martes 27, a la hora 19:30, se reúnen tiempo completo. Tiempo completo. Así que a los maestros de tiempo completo, Revisen los mails de las casillas de correo de las escuelas o de las maestras que nos dieron su mail personal, porque va a llegar material para discutir en las escuelas antes de esa reunión del 27 en Casa del Maestro, 19:30. Muy bien. Con esto y un bizcocho, la amiga Bertalmido Lopardo no ha pronunciado palabra, pero ha cebado un exquisito mate. Gabriela, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado, Carla. Hasta el sábado que viene. Fefe, muchas gracias por tu trabajo. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.